¿A dónde vas con todas esas bolsas? ¿Te has vuelto loca? ¿Cuánto te has gastado? Menos de lo que tú te piensas y he comprado el doble. ¿Dónde? En Cash Depot. Cash Depot, todo en alimentación y hostelería para mayoristas y público. Tus celebraciones, cumpleaños, comuniones, precios increíbles, venta al público y mayorista. Cash Depot, en Polígono El Chaparrejo, Autovía Sevilla-Málaga en Alcalá de Guadaira. Cash Depot, compra y ahorra con nosotros.